la sanidad. Quédate en tu puta casa. Two people. Two people. Buenas tardes, estamos desde casa con esta programación especial Quédate en Casa. Ya habéis oído al principio, quédate en tu puta casa, nos lo dice Olaya en un Twitter por ahí. Pues eso, que aquí estamos para pasar un ratito escuchando un poquito de música y lo que se nos vaya ocurriendo por ahí. Bueno, si alguno me queréis decir algo, pues vía Facebook o vía WhatsApp al 668896911 o lo que queráis. Y bueno, pues nos vamos a intentar pasar un ratito un poco curioso escuchando alguna musiquita y alguna historia como esta versión de Resistiré, que nos han hecho pasar muy buenos ratos estos chicos. ¿Sabéis quiénes son? Por los porretas. Oh, es este tema de Júpiter, llamado El Planeta Encantado, y del cual el gran Narciso Tenorio, gran amigo nuestro, que te mandamos un abrazo desde aquí y que sabes que siempre nos tienes para lo que puedas necesitar y lo que podamos echarte una manita. Bueno, pues este tema, que lo hizo allá por el año 86, propio Narciso hoy dice que quién iba a decir que cuando escribió esa letra entonces podría sentir esto mismo hoy en 2020. Aún me parece mentira que estemos viviendo esta situación totalmente impensable hace poco. Parece una película de esas que hemos visto mil y una veces y que nos parecía ciencia ficción. Pues no. Resulta que es real lo que estamos viviendo, con afectados, muertos, etcétera. En fin, que nos dedica esta canción a todos, y lo hacemos a través de aquí también. En aquel momento era contarme una historia como si hubiera despertado un sueño raro, quizá después de un pedo gordo. Pero aquel sueño se está convirtiendo en una pesadilla y esperemos que pase muy, muy pronto. Hoy vamos a ir siguiendo un poquito las redes, a ver qué van poniendo nuestros amigos, conocidos y demás. Y bueno, desde aquí queremos mandar un fortísimo, fortísimo abrazo a Justo, Justo, un abrazote grande, que por lo que pones has llegado a casa bastante cansado y cabizbajo por todo lo que está pasando. Es normal y lógico que pasen estas cosas después de vivir lo que debes de estar viviendo. Nos dice que esto es muy serio. Quedaros en casa, hacer caso. De verdad, por favor, todos. Vamos a unirnos y vamos a quedarnos en casa. Hola, Metalheads. Vamos a hablar de Airtimer, que es el segundo corte de nuestro disco Love, Death and Flies. Y bueno, pues qué decir, lo estrenamos el año pasado junto a su videoclip, que nos lo hizo Ivalieri. Y bueno, pues es temática circense. Y bueno, pues es un tema muy cañero también. Es quizás sea el tema de transición entre Unlivitude y este Love, Death and Flies, porque fue el primer tema que compusimos de este disco, que nos sentíamos ya, empezamos a sentir esas ganas de hacernos un poco más metaleros y demostrar, ¿no?, la versatilidad que tenemos tanto en Unlivitude como ahora en este nuevo disco, que es pues eso, más metalero. O sea, no hacernos más metaleros. No, ya no. O sea, porque siempre hemos sido rockeros y metaleros. Sí, ya somos metaleros. Pero como que sí que es un tema que nos apetecía ya en el local de ensayo como canalizar esa descarga de energía, ¿no?, que veníamos muy estresados de los trabajos y nos servía un poco de terapia en el local. Entonces, no sé, yo creo que es muy, muy interesante el riff de guitarra que abre la canción, y el estribillo está 100% pensado para que cantemos todos juntos en los directos. Y lo que es la letra, pues ya sabéis que nosotros somos una banda que estamos muy concienciados con todo el tema de los derechos de los animales, y Tiger Tamer significa el tigre domador, y habla un poco de una noticia que hubo como hace año y medio, dos años, en verano, el verano pasado, no el anterior, pues que había salió la noticia de un circo ruso, de un domador que empezó a maltratar en directo a un tigre, y bueno, pues el animal empezó a convulsionar en directo, y esta maravillosa persona empezó a maltratarle, a darle latigazos para que se despertara, a tirarle cubos de hielo, y al ver esa noticia, o sea, mi sangre hirvió de tal manera que es que hasta le busqué por Facebook y todo, porque es que, digo, ¿quién es este pedazo de mierda de ser humano que no tiene sentimientos ninguno? Sí, de hecho es una letra protesta, y en el videoclip, que vamos a poner el enlace, en el videoclip se refleja eso, ¿no? Y está muy bien reflejado, porque vinieron dos actores muy profesionales y... Oscar Redondo y José Palacios. Vinieron esos dos actores muy profesionales y trabajaron muy bien. Nosotros, que lo veíamos detrás de las cámaras, yo la verdad es que me quedaba muy flipado. O sea, me quedaba muy alucinado tanto con Oscar como con José, cómo interpretaban, y luego en el minuto apretaban el botón de dejar de grabar, se abrazaban y decían, joder, qué guay, tal, no sé qué, y era como, joder, macho, es que sois como bipolares, cabrones. Entonces está muy bien. Y muy importante, lo que ha dicho Bárbara, el estribillo es para que lo cantemos todos en directo, así que aprendéoslo, porque es hacer hey, o sea que tampoco es no, muy... no es hey en ¿no? esta, es watch no, out. Watch out. Es que es un disco muy de directo. Muy de heys. Y hay mucho heys, y hay mucho... Bueno, y sobre... Yo, que no me ha dado tiempo de deciros que el final de la canción, en mi cabeza, el tigre consigue darle la vuelta a la situación y vengarse del domador. Por eso cuando veáis el videoclip vais a ver que el domador queda dentro de la jaula y el tigre, que por supuesto estamos totalmente en contra de utilizar animales en el vídeo, pues él se hace a través de una metáfora, y José, el actor, es el cuidador del tigre y se transforma en el tigre a través de la metáfora de un tatuaje en su espalda del propio tigre que hizo X, que sabéis que aparte de hacer vídeos y ser guitarrista también es tatuador, o sea que es muy artístico este videoclip, por si queréis verlo y comprender toda la trama que hay detrás. Así que nada, esperamos que os guste. Bueno, este Tiger Tamer, que nos han contado también Bárbara Black y Nitro Destrucción, pues ya sabéis un poco, nos han contado de qué va y estas cosas, pues ahora lo que tenemos que hacer, que menos que escucharlo, a tope de volumen. temazo, temazo de Barbara Black en su último disco, que cuando podamos reanudar las emisiones normales, pues haremos todo lo posible para que nos podamos juntar, encontrar y charlar en directo desde los estudios de Revi Radio, por supuesto. Y bueno, más cositas. Por ahí estoy viendo ahora mismo que Gigi Vega va a hacer un concierto el próximo sábado a partir de las 19 horas, o sea, a la hora que empezamos. Así que hablaremos con él y a ver si lo ponemos también por aquí. Ya veremos, a ver, iremos pensando cosas que podamos ir haciendo y podamos ir realizando en esta horita que vamos a hacer, pues un poco para entretenernos y para pasar un ratito diferente y salir un poco de toda esta rutina y toda esta patraña que tenemos encima y que tenemos que aguantar. Y tenemos que aguantar como pues quedándonos en casa, ya lo sabéis. Y bueno, yo sigo buscando por aquí noticias, sigo buscando algún temita por ahí que nos hayan puesto las gentes de los músicos por aquí, por las redes y demás. Y más cosas, ¿no? Por aquí leo por aquí a nuestro amigo el Botas, un saludito, Botas, que su aplauso es para todas las personas que tienen que salir de sus casas para trabajar, no solamente para unos, sino para todos los que en mayor o menor medida y por algún motivo pues hay que salir a trabajar. Lo mejor sería podernos quedar en casa, pero hay cosas que tienen que seguir funcionando y que tienen que seguir haciendo. Un poquito de que las cosas, cuando todo esto vuelva a la normalidad, pues podamos tener la mayor normalidad posible, porque hay cosas que tienen que seguir funcionando y cosas que son fundamentales y esenciales, y para eso pues hay mucha, mucha gente que no puede ser de otra manera. Y un momento, por aquí estoy viendo ahora mismo, Iracho está por ahí también compartiendo un vídeo en directo. Y nada, esta vez no se lo voy ni a preguntar, pero lo vamos a escuchar un poquitín, a ver si me deja estos cacharritos. De la noche que olvide el mañana, quiere la acera que tumbe, la esquina que no mire, pero no aprendieron que pa' bestia no hay sendero. Sobran la llaga en los ojos de ver por los suelos, que por solo mirar no se entiende esta locura. Que no hay quien apague el sol y a base de besos. Queda el día que no llega nada. Quiere la noche que olvide el mañana. Quiere la cena que tumbe, la esquina que no mire. Pero no aprendieron que pa' bestia hay senderos. Quiere el día que no llegue a nada. Quiere la noche que olvide el mañana. Quiere la acera que tumbe, la esquina que no mire. Pero no aprendieron que pa' bestias, que pa' bestias no hay senderos. Justo la habían pedido esa cuando ya la estaba preparando para tocar. A ver, ¿qué me vais diciendo? ¿Ves tú así la cuarentena en otra cosa? A ver, Pedro, recuerdo ese tema, lo presentaste en Salamanca antes de salir del álbum. Sí, a veces hago esas cosas. Toco los temas como ahora voy a hacer. Voy a tocar un tema nuevo. Uno de los que hice ayer, el otro día lo toqué también. ver si me acuerdo. Bueno, pues aquí estamos transmitiendo en directo. Espero que eso no se haya oído. A ver lo que nos dicen. Y a ver qué nuevo tema nos canta por aquí. Con tu permiso lo estamos emitiendo, ¿eh? ¿En qué? Estamos emitiendo en un directo un rato al menos a través de la revirradio.es, la programación especial Quédate en Casa. Vale, Bernardo, pues con permiso. Bueno, pues un saludito también para ti, Iracho. Vamos al lío. Y a ver qué nos tocas. Se ha cansado mi reloj de contarme las horas. Cada vez que sale el sol todo se desmorona. Ha colgado y una luna para que pueda volver. Pero él no entiende que me quiero perder. Y volver, si dijera de volver. Ya no quedan los abrazos, la mañana entre sus manos. Ya no queda donde me pueda rendir. Y volver, si dijera de volver. Sin cordón umbilical, sin el peso de la gravedad. Solo busco donde me pueda caer. Y estás viendo la bandera. Cada vez que soplo el fuego más me quema. Por la calle busco aliento de ese que envenena. Para dejarme morir, para eso vale la pena. Y morir, si me dejara morir, sería siempre en tu pupila. Se extraña entre la fría por donde te vi partir. Y morir, si me dejara morir. Cambiamiento hasta tu cueva, donde te conocí, a cantarle a mis demonios todo lo que sentí. Y volver, si dijera de volver. Ya no quedan los abrazos, la mañana entre sus manos. Ya no queda donde me pueda rendir. Y volver, si dijera de volver. Sin cordón umbilical, sin el peso de la gravedad. Solo busco donde me pueda caer. Solo busco donde me pueda caer. Solo busco donde me pueda caer. Bueno, pues fantástico, Iracho. Haciéndonos pasar un ratito también con buena música y bueno, pues así vamos con unos y con otros moviendo un poquito todo esto. Y por cierto, justo acaba de compartir hace un rato y yo ya he firmado una petición que lo podéis ver también por mi Facebook y por Twitter, para que urgen equipos de protección para la sanidad y para más gente también. Porque me consta que hay sitios que tienen que estar de cara al público sí o sí y que no hay sistema, equipos de protección. Eso es algo que no se debería de consentir, pero bueno, ya veremos. Esperemos que pronto se vayan compensando todas estas cosas y demás. Mientras tanto, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues que voy a andar buscando un poquito de musiquita. Y que si alguno queréis algún tema en especial o en concreto, pues me lo podéis decir. Me lo podéis decir por ahí y por el Facebook o como queráis. WhatsApp, en fin, por donde sea. Y yo voy buscando algún temita que os guste, que queráis y que se os antoje escucharlo. A mí ahora se me antoja escuchar otro tema de Júpiter. Y es Perros de Presa. Aire del agua, cierra tu cuerpo y tu corazón. Si supieras lo más trabajar negro que vivía. pues seguimos por aquí y no sé, vamos a ver más cositas que están por ahí viviendo, se están haciendo. Y bueno, quiero también deciros que nuestro queridísimo amigo Domingo Carrascón pues tiene por ahí prevista alguna cosita. Se me ha ido el micro, se me va. No te vayas, micro, ¿no? No se te ocurra. Bueno, pues por ahí, bueno, un saludito para el Jabato, que está por ahí escuchando también, que me lo acaba de contar. Otro saludito para los que tengo al otro lado del salón, que también me están escuchando. Yo en una habitación, ellos en el salón, la familia, que bueno, lo vamos a ir pasando lo mejor que podamos, eso seguro, ¿eh? Y bueno, quiero también dar otro saludo a nuestro queridísimo amigo Domingo Carrascón. Y os voy a poner un mensaje que nos ha mandado, un mensaje porque él también está haciendo algo, o va a hacer, lo tiene ya preparado, y va a ser en breve, desde ya. Bueno, pues aquí os dejo el mensaje de Domin, que va a hacer algo, ya que no puede hacer lo mismo que estamos haciendo desde aquí y con los compañeros cuando tienen ese huequecillo y esa fuerza para poder hacer a través de aquí, de estas ondas, el poder charlar como hicimos ayer. Hoy están preparando cosas para el futuro, con lo cual, para un futuro muy próximo, y además cosas muy interesantes, ya os iremos contando. Y Domi tiene preparado esto que os cuenta. A ver, que no le oímos. Espera un momentito. A ver, ¿por qué no te escucho? Ahora. Vale. Bueno, pues, escuchar atentamente. Hola, chicos. Pues bueno, pues como sabéis, pues hemos tenido que cesar la actividad dentro de lo que es mi puesto habitual en Mariscal Rock, los lunes, de 3 a 4 de la tarde, como ya sabéis, el Onda Rock lunes. Y bueno, pues como tenemos que estar encerraditos en casa y demás, pues bueno, pues he tomado una decisión, y es que bueno, pues vamos a abrir un canal en YouTube que se va a llamar Rock and Virus. Ya sé que el nombre, pues bueno, pues la verdad, pues es un poquito comprometido, pero bueno, pero yo creo que es un nombre que le quita un poquito de hierro al asunto y que le da un nombre pues acorde a lo que estamos viviendo hoy en día. Como os he dicho antes, vamos a abrir un canal en YouTube que se llama Rock and Virus. Y vamos a hacer una emisión de 12 a 2 de la tarde y luego de 8 a 9 de la noche, en la cual, pues bueno, pues os vamos a informar, poner mucha musiquita y que, bueno, pues de alguna manera o de otra, que vosotros, pues os podéis poner en contacto conmigo para, bueno, pues hacer un canal entre todos, en el que vais a participar también, en el cual, pues bueno, pues vamos a abrir un Facebook también, de alguna manera, en el cual, pues bueno, pues vamos a admitir sugerencias y me vais a pedir canciones y demás, ya que estamos todos metiditos en casa, y no salgáis, porque si no esto va a ser muy jodido, va a tardar mucho tiempo en encontrarse pues la gente bien y demás, y que cuanto antes nos concienciemos de que esto tiene que ser así, pues antes terminará. Sin embargo, pues bueno, pues esto se trata de hacer, pues bueno, pues amenizaros lo que es las tardes, las mañanas, pues más o menos con buena música, con buen rock and roll, con buenas informaciones, y que participéis vosotros, que es de lo que se trata en realidad. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por el apoyo, y nada, que mañana empezamos a partir de las 12 de la mañana, ya sabéis, de 12 a 2 y luego de 8 a 9. Chicos, un beso y mucho rock and roll. We'll be right back. está nuestro varón rojo con este Resistiré. Vamos a resistir todos quedándonos en casa. Ahí estaban estos varonazos que son la caña. Eso por un lado. Y por otro lado, pues mira, ya que nuestro Jabato no quiere hablar mucho, que está en plan tímido, aunque sé que nos estás escuchando, y que me has hecho una petición. Pues aquí la vas, aquí la tienes ya mismo. Vamos a poner a esos Leice con su Calle 38. Por la esquina Bueno, Jabato, pedazo de tema que nos has pedido y que supongo que dedicarás a alguien. Y bueno, pues eso. A ver si... mira, te voy a emplazar, porque ya queda poquito tiempo de programa, David. Y mañana te espero por aquí, vía teléfono, vía Skype, vía como podamos. Y hablamos sobre esa tertulia tabernera, ese programa de los sábados que haces junto a Iciar Donaire y a Sara la Guerrera, para que nos cuentes de qué va un poquito la gente que nos está escuchando ahora, nuevos que no sepan de qué van los programas que hay. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de todos. Vamos a ir contando y intentaremos hablar con todo el personal de Revi Radio poco a poco, unos días con unos, otros días con otro. Pues eso. Es que Sara también está, por supuesto que Sara también está. Pues mira, así os pillo a los dos, tú nos hablas de Odyssey y que Sara nos hable de la tertulia, que Odyssey es el otro programa que haces en La Rúa, ya lo sabemos. Bueno, pues todo esto lo contaremos mañana vamos a hablar con David Jabato, que ya le tenemos, vamos, como se te ocurra escaparte, bueno, no sé lo que te haré. De momento que te invites a unas cervezas en cuanto podamos. Eso sí te escapas. Si no te escapas, pues ya invitaremos a alguno o el otro o nos tomamos dos. Vale. Bueno, pues ya va quedando poquito tiempo de programa por hoy. Seguiremos todos los días. Haremos todos los posibles por estar aquí de 7 a 8 para hacer pasar este rato de Quédate en Casa, programación especial de Revi Radio, que os iremos contando todo lo que vamos haciendo. Y hoy, puesto que ahora, justo a la hora en que terminamos, sería la hora en que yo empezaría mi programa Salsa Roxa. Salsa Roxa, un programa dedicado al rock español, con tertulias, con grupos que vienen a contarnos su historia, su vida y demás. ¿Y qué más? Pues yo qué sé, de momento hay cosas en proyecto, pero debido a este parón, pues hemos tenido que demorar que alguna sorpresa que ya tendremos más adelante. No las quiero adelantar porque primero hay que hacer una serie de pruebas y una serie de historias para que todo salga bien, y si no sale bien, pues entonces no mola. Y bueno, pero eso para más adelante. De momento, pues estaremos por aquí haciendo lo posible por pasar un ratito agradable, que os animo a que me pongáis mensajes, a que me contéis cosas y que las iremos contando por aquí, por supuesto, y más cosas que iremos haciendo a lo largo y ancho de estos días, que no nos queda otra que quedarnos aquí confinados, ya lo sabemos, pero siempre intentando poner una pequeña nota de humor, música, algo de información y todas esas cosas. Pues nada, por aquí, por mi parte, ya prácticamente vamos a ir terminando por hoy. Y mañana, pues eso, estaremos por aquí otro rato. Y dos cosas que hay que recordaros a todos. Una muy importante y primordial: quédate en casa. Y la segunda, pues que esta vez, por hoy, un tema que sé que gusta a mucha gente, un tema que voy a poner una versión, no voy a poner la original, y un tema que yo espero que nos dé esperanza a todos, de que todo esto va a pasar, de que todo esto, por supuesto que va a ser algo por una temporada, pero que volveremos a la normalidad. ¿Nos costará? Sí, pero tenemos las santas narices de poder sacar todo lo que queramos adelante, sí o sí. Y se pongan como se pongan, y todos vamos a apoyar. Eso espero. Al que no apoye, le haremos alguna gracia algún día, seguramente. O la gracia se la hará a la propia vida, que eso es algo que suele ocurrir, La vida devuelve aquello que tú das. Pues eso, que desde aquí, desearos una buena tarde, una buena noche y ya seguiremos mañana con otro ratito más. De momento, por aquí y dedicada a todos los que nos escucháis y a los que no nos escuchan también, recordar que todo tiene su fin.